Sinceramente me siento muy emocionada de estar aquí y también muy contenta. Señor presidente de la Fundación Robert, distinguidas personalidades que están en la mesa, todos amigos y conocidos que están aquí presentes. Nosotras, voy a leerlo porque si no de repente hablo más de la cuenta. Y como tenemos fama las religiosas de ser muy habladoras, mejor es con papelito para no salir de la línea. Nosotras, las hermanas misioneras, en esta señora de Perpetuo Socorro, nos sentimos muy contentas y agradecidas a los miembros de la Fundación Clover y de su junta directiva, como todos los amigos aquí presentes, sobre todo aquellos que nos animaron a nosotras a presentar al Padre Jean-Marie para este concurso, cuya convocatoria hizo la Fundación para el área de servicios directos a la sociedad. La hermana Irene Llota, aquí presente, como la que habla, hemos tenido, por decirlo así, la suerte de trabajar al lado del Padre. Nos parecía al principio una pesadilla la que vivíamos allá por los años 1956. Yo no podía salir de mi asombro, era joven todavía, de ver que a pocos metros del centro de Lima vivían en tanta miseria seres humanos confundidos con los chanchos, confundidos con los muladares y el gran montón que existía acá en la margen izquierda del río Rima. Los chanchos devoraban la basura y entre paréntesis, yo desde esa época tengo asco de comer embutidos porque veía lo que comían. Comían perros muertos, burros muertos, gallinas muertas, desperdicios de los hospitales. Esto eran los grandes salchichones que comíamos allá por el año 1956. Ahora no sé cómo será porque a desgracia ya no lo veo. Se trabajó muchísimo. Muchísimo trabajó el Padre para poder adquirir luz, agua, desagüe, casas bonitas, en fin, tantas cosas. Pero hoy, en 1998, la miseria, el hambre, el desempleo, el robo callejero, pandillas juveniles, drogadicción, prostitución de niños, de niñas, las familias desintegradas porque los padres trabajan y los hijos están por su cuenta. Hoy en día el reto, tanto para nosotras las hermanas como para el padre, es inmensamente grande. La prueba, hace pocas semanas hemos visto lo que pasó con los niños que tomaban leche allá en Ayacucho. Yo no sé por qué aquí en nuestra patria hay tanta burocracia. Yo he tenido la oportunidad de ver en broma cómo los alimentos se pudren ahí. La leche está tirada en el suelo, porque yo una vez recibí una donación para los niños de nuestra guardería, nos dio leche envuelta en una bolsa de polistel como que si fuera yeso. Para los niños me dieron trigo. ¿Cómo vamos a dar trigo a los niños? Ellos, no sé, ¿qué nos pasa a nosotros los peruanos? ¿Dónde está nuestro espíritu altruista? El Perú es una nación muy rica, tenemos muchas riquezas. Y nosotros los peruanos, si trabajamos a conciencia, con las manos limpias, podemos ayudar al África. Tranquilamente, no necesitamos que otros países nos ayuden, porque el Perú, ustedes hombres de ciencias que están aquí, saben lo que tenemos. Saben los grandes yacimientos de oro, en fin, de tantas otras cosas. Y con todo esto, y el dolor y la miseria que palpamos, nos sentimos impotentes. El ser humano solo no puede hacer nada, pero si formamos un equipo sólido, unido y decidido a trabajar, en bien por la humanidad sufrida, podemos alcanzar grandes metas y dar alegría a niños y jóvenes. No una alegría pasajera, porque hoy día me dieron leche, me dieron panetón, me dieron pantalón y qué sé yo, sino una alegría que venga de dentro del corazón de la persona para que estos niños puedan desarrollarse más tarde. Y a través de estos niños podemos llegar a la familia, al padre. Con el padre ya María Trotán y las hermanas misioneras del Perpetuo Socorro, con la experiencia de 42 años de estar al lado de los pobres, seguiremos adelante, donde se formen nuevos asentamientos humanos. Muchas gracias por escucharme y estoy muy agradecida porque el padre Pablo ha hecho muchas obras maravillosas aquí en nuestra paz. Y pido para él un aplauso bien fuerte.